Vivía con una gran oruga blanca. Dentro de ella se estaba formando su mujer. Él la esperaba, paciente, y mientras tanto le devoraba los libros, sus papeles, sus discos, su ropa. Cuando quería hablar, pegaba el hocico a su boca y le tragaba las palabras con las mismas ansias con que un niño succiona la leche materna. Por fin, el gran diente comenzó a partirse. La oruga chilló como un perro herido y corrió a refugiarse bajo la cama. Después de unas violentas sacudidas, surgió del capullo una mujer perfecta, luminosa e independiente. Con sus alas desplegadas, revoloteó por toda la habitación. Posó breve sus labios sobre los del hombre, depositándole una saliva azucarada, y huyó por la ventana para perderse entre las estrellas. Arrastrando los pies, él se paseó por la casa. Abrazando la larva vacía, gimió durante horas, hasta que al fin se metió dentro y esperó ahí, agazapado, rogando que le crecieran dos grandes alas para lanzarse al cielo y volar hasta encontrarla. Pero nunca le salieron alas.